Hola, buenos días. Estamos acá en el Colegio María Anunciación Guglielmi, en la Fundación Plaza. Somos el curso de primero del colegio. Estamos acá en la radio que tenemos con el profesor Juan de Tecnología y Sociedad, que tenemos todos los martes. Acá estamos con los compañeros, ¿me acompañan acá? Me llamo Nahuel. Me llamo Juan. Hola, me llamo Nahuel, tengo 16 años. Me llamo Lorena. Hola, me llamo Melina. Ahí se presentaron mis compañeros. Y acá estamos con un compañero más, Axel, que nos va a cantar su tema. Nos va a cantar un tema que él compuso de rap. Y ahí va. Marcelito DBC, papá, te la cuenta como tiene que ser. Y le va mi tema y por algo se los cuento. Yo paso mal mi vida, pero ahora es mi momento. Yo quiero desahogarme y dejar el sufrimiento. Yo a veces miro al cielo y digo, ¿por qué pasa esto? Estar en una esquina pensando yo qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. Y digo, Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? Que ya no aguanto más al escribirlo en un papel. Sufrir por un amigo que es como un hermano, pero te dormido van a estar esperando allá en el cielo con un nevado y los brazos abiertos para verlos allá arriba y tener un gran encuentro, descansar en paz y descartar el sufrimiento. Las cosas que me pasan yo ya no las aguanto más. Los pensamientos me piensan que ya me quiero matar. La violencia es tan injusta y por eso quiero expresar. Yo sigo para adelante, solo me toca aguantar. Las calles y los pasillos solo esperando mi fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Oh, aquí les cuento. Aquí le va mi tema y por algo se los cuento. Yo paso mal mi vida, pero ahora es mi momento. Yo quiero desahogarme y dejar el sufrimiento. Yo a veces miro al cielo y digo, ¿por qué pasa esto? Estar en una esquina pensando, yo qué sé. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. Y digo, Dios, ¿por qué no me llevas de una vez? Que ya no aguanto más al escribirlo en un papel. Sufrir por un amigo que es como un hermano, pero todo rendido van a estar esperando allá en el cielo con un nevado y los brazos abiertos para verlos allá arriba y tener un gran encuentro, descansar en paz y descartar el sufrimiento. Las cosas que me pasan yo ya no las aguanto más. Los pensamientos me pesan, yo ya me quiero matar. La violencia está difícil y por eso quiero expresar. Yo sigo para adelante, solo me toca aguantar. Las calles y los pasillos solo esperando mi fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Oh, oh, oh. El Axelito debe ser papá, te la cuenta, arrancando 2016. Bueno, ese fue nuestro compañero Axel. Ahora vamos a hacerle una pregunta. Queremos saber en qué te inspiraste a escribir esta letra, esta canción, este tema. Y bueno, ya mucho tiempo en la calle, viviendo muchas cosas, arrepentido de todo y muchos amigos que perdí. Por eso quiero dedicarle a ellos y más a mí para no rendir y seguir para adelante. Y bueno, y 2016 vamos a arrancar así y vamos a ver cómo sigue. Muy bien, Axel, te deseo mucha suerte, felicitaciones por el tema este que hiciste, mucha suerte en tu próxima letra, porque seguro vas a seguir haciendo. Bueno, ¿hace cuánto que te gusta el rap a vos? Y sí, hace un par de fechas, ya de chico, mucho rap y bueno, y ahora quiero seguir para adelante y como ellos siguen, yo la quiero seguir, pero bueno. Así. Bueno, Axel, me alegra mucho que vas así para adelante, siempre miré para adelante en lo que te gusta, sé que es esto, que sé que te gusta y mucha suerte, amigo. Bueno, gracias amigo. Gracias para todos ustedes también que me escucharon y bueno, y así fue. No, un gusto, un placer. Bueno, esto fue Radio Sonido de Plaza, de la radio acá del Colegio María Anunciación Guglielmi, en la Fundación Plaza. Tomo el curso de primero y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.